si faltas tú. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda, porque si tu marido no te quiere, qué tremendo. Ozuna va a estar esta noche en Roque Pérez y vamos a charlar con Luciano de Mora. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, Carlos. Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, contame esta locura de traer a Ozuna a Roque Pérez. Es un tremendo. Sí, la verdad que, bueno, como más o menos lo venimos charlando siempre con los amigos que nos preguntan. Fue por ahí una locura que en un principio hasta nosotros la veíamos muy muy muy lejos, pero bueno, con el afán de complacer a nuestros clientes que fin de semana nos eligen, decidimos empezar a transitar este camino de ver la posibilidad de traerlo. Y bueno, y gracias al apoyo que recibimos de la gente y el laburo del grupo de trabajo que hoy día está al frente de Mora, hoy vamos a poder disfrutar de un show internacional en Roque Pérez. Bueno, contanos, ¿cómo es? ¿A qué hora hay que concentrarse? ¿Cómo llegar? En fin, ¿cómo hacer? Porque hay gente de toda la zona que va a ir. Sí, mirá, te cuento. El show, por una cuestión de capacidad, lo trasladamos a la cancha del Club Atlético Roque Pérez. Uh-huh. Para que se ubiquen todos, es desde Mora a Roque Pérez a dos cuadras. La dirección exacta es Paulino Lanz y Sarmiento. Ajá. Esa es la esquina donde va a estar el ingreso, donde van a poder todos los que tengan la entrada ingresar directamente al predio, y los que no las tengan ahí adquirirlas para disfrutar del show. Disculpame, yo me voy a meter, como no soy de Roque, por ahí me siento identificado con la gente que no es de Roque, por ahí es más fácil. Tiene, sí. A ver, vos corregime si le pifio. Hay que entrar a Roque Pérez, hay que llegar al semáforo, hay que doblar a la derecha y te le pegás derecho y encontrás la cancha, así de fácil. Exactamente, desde el semáforo que se hace contramano, que tenés que doblar sí o sí, a la derecha son unas 8 o 9 cuadras, te encontrás con el predio. Inevitablemente lo vas a ver a la izquierda del predio, vas a ver la cancha, vas a ver el espectáculo, vas a ver los autos, vas a ver la gente, es ahí. No hay vuelta. Exactamente. Es ahí, no hay vuelta. Bueno, ¿cuáles son las expectativas, Luciano? ¿Por qué el del traslado? ¿Tantas entradas vendieron? Sí, estamos alrededor de las 1.500 entradas preventa vendidas. Así que bueno, obviamente el boliche no tiene esa capacidad. Claro. Así que decidimos trasladar. Por suerte esta noche va a acompañar el tiempo, muy muy poquita brisa va a haber esta noche, se va a poder ver una luna llena entre alguna nubecita que ande dando vueltas por ahí. Va a ser una noche muy linda para un espectáculo de este tipo, y sobre todo esperar a las 12 de la noche llega la primavera. Tremendo. Exactamente, sí. La vamos a recibir con Ozuna en el escenario, porque va a estar él actuando en ese momento, así que bueno. Todo el que quiera asistir, le recomiendo que no se lo pierda, que viene haciendo un show. Hoy hablé con uno de los colegas que anoche estuvo en San Juan y hizo un show muy muy lindo, me dijo, así que nada, que no se lo pierdan, que es algo que no sé cuándo lo vamos a volver a, claro, a vivir en la zona, claro, porque bueno, es un evento que es a nivel internacional y está sonando cada día un poquito más el Negrito de Ojos Claros. Exactamente, yo no me animo a decirlo porque es como medio así raro decirle Negrito, es medio como se me complica después con los muchachos de allá, viste, que después te denuncian en el... Claro. Entonces, no, bueno, pero él lo dice en sus canciones, así que no tiene nada de malo, estimo. Está bien. No, pero yo no lo puedo decir. Yo, vos sí. Ah, claro. Bueno, contame cómo hacemos para sacar la entrada, Luciano, porque tengo gente acá preguntando. Bueno, las entradas En la zona está totalmente agotado lo que es preventa, pero sí hasta las 20 horas, vamos a estar 20, 30 horas, vamos a estar vendiendo la preventa en la MUNI, la municipalidad acá en Roque Pérez. Ajá. Y a partir de las 21-30 horas ya la entrada la pueden adquirir en el predio. La diferencia es un costo que va a variar entre la preventa, que va a ser hasta las 20, y en puerta, que va a ser a partir de las 21-30 horas. Lo que le recomiendo a la persona que viene de la zona, sí, es que por ahí se acerquen a las 20 a Roque Pérez, saquen la entrada, esperen media hora, una hora, que ya va a abrir el predio, y ingresan tranquilos. Esa es una buena opción, porque lo que estamos pidiendo es que ingresen temprano para no tener a las 11 menos cuarto un gran número de gente con el tema del cacheo y de todo, ¿viste? Claro. Todas las medidas de seguridad. Claro. Para que tengan un ingreso tranquilo y puedan disfrutar del show tranquilo. Luciano, ¿están armando todo ya o ya arrancaron ayer? Arrancamos ayer al mediodía con todo lo que es la parte del cerrado del predio, del perímetro, todo lo que es la colocación de las vallas, y el escenario ya arrancó, ya el escenario está listo, falta subir el techo, que está llegando en este momento el sonido y la iluminación. Tremendo. Así que ya para, estimo que para las 2 o las 3 de la tarde tenemos todo en condiciones como para recibir a la gente. También tengo gente acá que quiere escuchar la prueba de sonido. ¿Qué hora va a ser? Más o menos. Yo estimo que va a ser a las 21 horas, más o menos, 20:30. O sea que ya los que estén haciendo cola van a escuchar en la prueba de sonido. Tremendo, divino. Claro, exactamente, sí. Buenísimo. Sí, inclusive, el predio va a abrir a las 21 y la idea es que termine antes de que abra la prueba de sonido, pero bueno, estando afuera ya van a poder escuchar sí. algunos temas. Yo creo que se va a escuchar de la 205 más o menos. Bueno, pues, contame, en la MUNI entonces hasta las 20 las entradas. A partir de las 18 horas hoy en la MUNI las preventas quedan muchas, pero todo el que quiera, vamos a tratar de que todo el que vaya adquiera su preventa para darle un beneficio a la gente, y que bueno, y que tengan hasta el último momento para poder pagar un precio más accesible que el de puerta. Claro, genial. Bueno, contame cómo anda Mora. Mora, bien. Ya solucionamos un inconveniente que tuvimos el sábado, que por ahí es de público conocimiento, pero bueno, ya que me preguntás, aprovecho para aclararte, porque por ahí se dicen varias cosas, y tuvimos un problema de titularidad en el REBA con sería el titular de el nuevo titular, que en este caso voy a ser yo de la firma. No tenía el REBA a nombre mío yo, entonces tuvimos un inconveniente, por lo cual tuvimos una clausura preventiva. Y bueno, ya en el día de ayer ya nos movilizamos para realizar los trámites para pasar la titularidad, así que ya hoy te diría que estamos en condiciones de abrir el próximo sábado las puertas de Mora. Fenómeno, bueno, entonces ahí los fans de Mora ya están avisados. Bueno, Luciano, la verdad que... No, sí, decime, ¿qué querías agregar? No, que nada, que se queden tranquilos, que estén tranquilos. Le hablo más que nada a los papás de los chicos que van a Mora, que por ahí me han consultado, y son, yo entiendo que los más preocupados, que esto que sucedió no incumbe a nada de lo que es la seguridad de Mora, que al contrario, trabajamos en conjunto con la policía de Roque Pérez para que todo sea, todas las noches, todos los sábados a la noche sean de la mejor manera y puedan estar todos tranquilos y disfrutar de una fiesta, como dice Edu González, que es nuestro animador, cada noche que sea una fiesta y no tengamos que lamentar ni nosotros ni nadie ningún hecho. Genial. Bueno, ahí va a estar entonces Ozuna. Te pido, ¿van a hacer alguna filmación, algún temita? Sí, van a filmar. Sí, sí, sí, vamos a filmar. Después te lo paso, para que lo pongas en el blog de la radio, para que la gente lo pueda ver. Y bueno, no, déjame agradecerle a Juan Carlos Gasparini, al municipio, porque la verdad que nos dieron un apoyo importante en cuanto a logística, en cuanto a todo lo que estaba al alcance de ellos. Al grupo de trabajo de Mora, que cada vez que a Edu y a mí se nos ocurre alguna locura como esta, al toque se pone a laburar y se pone la camiseta para que esto salga de la mejor manera y la gente pueda disfrutar. Y al público en general, a todo el mundo que compró su preventa y que hoy va a venir a disfrutar de un show, por poder ayudarnos a hacer realidad este sueño. Y bueno, y por qué no soñar y pensar que estas cosas, si hoy salen bien, se pueden seguir dando para que Roque Pérez y la zona tengan shows, más shows de esta magnitud, que son muy bien, muy buenos, le hacen bien, y no tenemos que trasladarnos ni nada para disfrutar un show a nivel internacional. Ah, seguro. Yo ya te pido Daddy Yankee, te pido Chino y Nacho, te pido Farruko, te pido gente de la zona, te pido Joy Montana, te pido todo, olvídate. Así que bueno, vamos. Genial, vamos por todo, como dicen los tíos, dale. Luciano, te mando un saludo enorme, gracias por atendernos y mucha suerte esta noche. Déjame agradecerte a vos también, Carlos, por el apoyo, por la predisposición siempre que te llamamos por una nota o para publicar, para lo que sea. Siempre estás al pie del cañón respondiéndonos y de la mejor onda. Así que gracias a la 106 de corazón. Muchísimas gracias. Esta noche te va a ser una noche espectacular, vas a ver. Un saludo enorme. Gracias, Carlos. Un saludo a todos tus clientes. Chau, chau. Ahí estamos con Luciano, desde Roque Pérez en directo, porque viene esta noche precisamente este muchacho, Ozuna, el morocho, voy a decir, porque si no me agarra el INADI y me matan después. Nos vamos a la pausa en esta mañana en vivo de la 106, ya volvemos con más. El top marcó las 11:30. Ya se viene el sorteo, todavía no mandaste. Quiero tío Lucas, tu nombre y ciudad, mandalo, dale. 11:30, temperatura 15 grados, viento del norte a 15 kilómetros por hora, vamos. 106, siempre una canción. Pizza conmigo. Y no, no.